Muchas gracias, Javier. Ya estamos aquí, como todos los jueves. Soy Jorge López, es jueves 24 de diciembre de 2009 y aquí empieza, como no, un jueves más, 30 megas. De diciembre, Nochebuena, preparados para la celebración de la Navidad. Nosotros aquí en 30 Megas, como siempre, aportando nuestro granito de arena desde el punto de vista de la tecnología, de la información relativa a Internet. Todos los jueves, dentro de Un Día en la Vida, ya en la edición número 143. Lo cierto es que, bueno, pues nos encantaría traer noticias siempre positivas, pero como siempre hacemos en 30 megas, buscamos un poco ver la evolución del planeta y ver cómo la tecnología incide sobre ellos, cómo se retroalimenta, cómo nos ayuda a resolver situaciones complicadas o cómo ella misma en ocasiones también genera situaciones comprometidas. Por ello, hablaremos a lo largo de estos 15-20 minutos de información tecnológica de cómo las redes sociales se están convirtiendo en los nuevos altavoces para criticar los regímenes totalitarios, cómo se están convirtiendo en periodistas en tiempo real todos y cada uno de nosotros desde cualquier lugar del mundo. Pondremos el ejemplo de las elecciones pasadas en Irán. En segundo lugar, hablaremos de un nuevo récord Guinness relacionado con la tecnología. Se trata nada más y nada menos de la mayor fotografía digital del mundo. Quedaos con nosotros porque vamos a ver los detalles y os quedaréis, igual que nosotros, sorprendidos. Y puesto que estamos en temporada navideña, como siempre, os recomendamos un artículo, un gadget, el que más nos ha enamorado y el que más nos gustaría que nos regalaran. Así que tres temas sociales, sorprendentes, tecnológicos, como siempre, aquí en 30 megas. Acompañadnos. Como todos recordaréis, el pasado 12 de junio de 2009 tuvo lugar en Irán, con una participación de casi 40 millones de votantes, las elecciones presidenciales en Irán. Lo cierto es que, bueno, pues entre los candidatos Mahmoud Ahmadinejad y Hossein Mousavi en la oposición, pues bueno, pues luchaban por el poder de este país, que estuvo realmente marcado por la cantidad de movimientos sociales que buscaban un poco, bueno, pues pronunciarse frente a la dictadura encubierta que el presidente al cargo, Mahmoud Ahmadinejad, estaba teniendo durante los últimos 4 años. Por lo tanto, se aprovecharon estas elecciones para, bueno, pues un poco para manifestar la inquietud del pueblo iraní. Lo cierto es que, bueno, pues estas protestas que tuvieron en lugar en las calles de Irán recibieron títulos como Revolución Verde o Revolución del Parque de la Libertad o incluso el Despertar Persa. Protestas que se llevaron a cabo en Teherán un poco para mostrar al resto del mundo el fraude electoral y el apoyo al candidato de la oposición, Mir Hossein Mousavi. Lo cierto es que, bueno, pues el gobierno en curso iraní hizo lo posible para silenciar, para un poco buscar acallar todas estas protestas, y algunos analistas consideran los resultados electorales como un golpe de Estado dentro del propio Estado por la falta de transparencia. Y ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Bueno, pues resulta que todo este movimiento social que tuvo lugar en las calles de Teherán, se vio un poco también trasladado al mundo digital. Hubo muchísima censura en las redes sociales como Facebook o YouTube. Sin embargo, no se censuró en tal medida a la red Twitter. ¿Recordáis? Es esa red social en la cual cada uno puede mencionar una reflexión con caracteres limitados a modo de trasladarlo al resto del mundo. Y lo cierto es que se utilizó esta plataforma, precisamente Twitter, que no fue censurada del mismo modo que otras, para manifestar un poco qué es lo que estaba ocurriendo en la realidad y en tiempo real en las calles de Teherán. Algo que intentaba ser silenciado por el gobierno en curso y que no fue reflejado con toda la honestidad por parte de la CNN, por la cobertura que hizo la cadena americana. Y por eso, uno de los términos más repetidos, más abundantes en Twitter a lo largo de ese mes de junio, pues fue Iran Election, Ahmadinejad, Iranian, Mousavi, donde realmente encontrábamos una cantidad increíble de textos de máximo 140 caracteres en la plataforma de Twitter. Del mismo modo que utilizaron los chinos en el aniversario de Tiananmen, luchando contra la censura, se han vuelto a utilizar la red social como altavoz para el resto del mundo para manifestar en tiempo real y de manera totalmente honesta por parte de periodistas improvisados por personas como vosotros, como nosotros, un poco manifestar, como decimos, sin ningún tipo de interés político o sin ningún tipo de sesgo ideológico, el sufrimiento del pueblo y la falta de libertad. Esta información que llegó a través de Twitter realmente muestra cómo está avanzando el mundo y cómo realmente cada vez es más difícil silenciar una protesta gracias a la tecnología, y es algo por lo que aquí en 30 Megas nos congratulamos. Es que estamos viendo que Internet es desde luego un altavoz contra el que muy poco pueden hacer los gobiernos bloqueando las redes sociales y que permiten realmente una mayor libertad. Y sin embargo, esto tuvo lugar a lo largo del mes de junio de 2009 y realmente la noticia venía porque el pasado viernes 18 de diciembre Twitter fue atacado a modo de venganza por un grupo extremista iraní. Así es, resulta que la guerra se está empezando a liberar en terrenos digitales, en terrenos nunca antes imaginados. Pasamos de la guerra física entre países, entre ideologías, a la guerra de guerrillas, a la merma moral en las plataformas tecnológicas. Es la guerra 2.0 o la ciberguerra a lo largo de plataformas sociales. En este caso, en el caso de Twitter, fue hackeado por un grupo rebelde llamado Ciberejército Iraní, por lo tanto fue imposible acceder a esta plataforma y a alguno de sus dominios durante aproximadamente media hora. El mensaje que dejó este ciberejército es de protesta por la intervención estadounidense en el país del Medio Oriente. Y es que este grupo estaría ejerciendo un acto de represalia a causa de que durante las pasadas elecciones en este país, Estados Unidos se encargó de que Twitter estuviera disponible para quienes quisieran protestar por la forma en la que se llevaron a cabo los comicios, como os hemos comentado. Además, se sabe que Twitter no es el único sitio atacado, ya que otros sitios menos conocidos también han sufrido un ataque similar. Por lo tanto, estamos viendo un ejemplo en el cual la tecnología es también un canal de libertad, un canal para expresar al mundo la opresión de un pueblo, y a la vez vemos que es objeto de los ataques. Estamos viendo que, por tanto, existe un reciclaje por parte de los poderes fácticos, un reciclaje en cuanto a los grupos terroristas. Ya no se trata únicamente de atentar contra la propia vida, sino atentar también contra los canales de comunicación. Estamos viendo que cada vez Internet y las empresas privadas, que es el caso de Twitter, pueden tener cierta repercusión a nivel político y pueden, desde luego, que cambiar el curso político de nuestra sociedad. Y por eso prestamos especial atención a cómo una plataforma privada, como en este caso Twitter, bueno, pues empieza a tener tintes políticos, ideológicos, sobre contra los que luchan, bueno, pues las ideologías no capitalistas, que pues, se sienten un poco, bueno, pues acechadas por la omnisciencia americana. Es increíble cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Y cómo cambian los tiempos también desde el punto de vista de la tecnología. Y os comentábamos, la mayor fotografía digital del mundo. Pues, ¿de qué se trata? Pues se trata nada más y nada menos que de la ciudad alemana de Dresde. Una ciudad que fue destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial y que fue reconstruida como símbolo de bueno, pues del carácter de perseverancia alemán, y que ahora mismo, bueno, pues es una de las más hermosas del centro de Europa. Ha sido el objeto de, como decimos, la fotografía digital más grande del mundo hasta la fecha, eso sí. Y el tamaño, bueno, pues agarraos al asiento, se trata de 26 gigapíxeles. El resultado de unir más de 1.600 imágenes de casi 22 megapíxeles cada una. Imaginaos el trabajo, la paciencia y el equipo técnico que esto ha requerido. Vamos a verlo. Holger Schulze es el consejero delegado de la agencia alemana AFB y ha sido el encargado de tan monstruosa y mastodóntica obra. Desde la azotea de un edificio, desde el edificio Haus der Presse, bueno, pues desde el techo permitió tener una panorámica casi completa de la ciudad alemana, desde donde se ve el centro de congresos, el Hotel Maritim, encontramos también el Semperoper en la vista trasera, el castillo y la iglesia de Nuestra Señora. También encontramos la torre de televisión y encontramos el Saxon Switzerland, edificios bueno, pues emblemáticos de esta ciudad. Podéis ver, si estáis delante de un ordenador, mientras lo comentamos con vosotros, la página web, la propia fotografía que os estamos describiendo aquí en 30 megas. Podéis teclear www.dresden-26-gigapixels.com. Allí podréis ver, bueno, pues una panorámica y veréis el nivel de detalle que se ha conseguido. Podéis hacer zoom con la foto y podréis incluso llegar a ver las matrículas de los coches que están tan lejos, tan lejos. Es desde luego que un ejercicio más de hasta dónde es capaz de llegar la tecnología. ¿Y qué clase precisamente de tecnología se ha utilizado para este hito? Pues he utilizado una cámara Canon 5D Mark segunda generación con una lente de 400 milímetros conectada a un robot motorizado para conseguir la máxima precisión en el encadenamiento de las 1.600 imágenes. La panorámica final es, por lo tanto, la unión de estas 1.600 fotografías que se tomaron durante un periodo de casi 3 horas. Para estas, para la unión de todas estas imágenes parciales, fue necesario convertir un total de 102 gigas de datos en un ordenador con una memoria RAM de 48 gigas, un proceso que se prolongó durante nada más y nada menos que 94 horas. Para que os hagáis una idea, si quisiéramos imprimir esta enorme fotografía, esta fotografía ocuparía unas dimensiones de 105 metros de ancho por 35 de alto. ¡Wow! Desde luego que es el homenaje digital a una ciudad que ha renacido y que busca darse al mundo como, bueno, pues icono del tiempo pasado, como aprendizaje de los errores del pasado y también, ¿por qué no?, como presencia tecnológica y de adaptación a los nuevos tiempos. Os animamos a visitarla, os animamos también a ver un poco, bueno, pues lo que se puede conseguir con la tecnología y con equipos potentes. Es desde luego que una ventana al mundo, como lo es Internet. Y como comentábamos en la introducción del programa, llega la temporada de Navidad y os queremos hablar del último gadget tecnológico. Lo cierto es que, bueno, pues no dejan de aparecer aparatos, teléfonos portátiles con cada vez más características. En esta ocasión le toca el turno a la marca asiática HTC, que ha lanzado su último teléfono tope de gama, un teléfono llamado HD2, la segunda generación del High Definition de HTC, que ha sido bautizado con el sobrenombre de Leo. Os queremos hablar ahora del Rey Leo. Rey porque incorpora las características tope a día de hoy, lo máximo que se le puede exigir a un dispositivo teléfono portátil. Y también porque es el primer teléfono que incorpora Windows Mobile 6.5.1 con pantalla, atención, capacitativa. La mayoría de los teléfonos, todos los teléfonos hasta la fecha de Windows Mobile, incluían pantalla resistiva, es decir, una pantalla de dos capas que era necesaria la presión de un puntero, la presión física para poder activar los menús. Sin embargo, esta pantalla es la misma pantalla que incorpora, por ejemplo, el iPhone o algunos teléfonos de Google que incorporan Android. Y como decimos, es la primera vez que un dispositivo Windows Mobile incorpora esta pantalla. Además, se trata de una pantalla táctil la más grande del mercado, 4,3 pulgadas. Es decir, auténtica revolución. Eso sí, esa revolución casi no cabe en el bolsillo. Incorpora sobre el Windows Mobile la capa de HTC Sense, que busca facilitar el uso con el dedo, una aplicación desarrollada por la propia HTC, y dentro incorpora en sus tripas un Snapdragon, un procesador a 1 GHz de velocidad, absolutamente potente para manejar varias aplicaciones a la vez. Y que, bueno, pues facilidad de uso ante todo, con el dedo, sin necesidad casi de hacer fuerza, simplemente rozando con la yema de los dedos podemos pasar por los menús de manera ágil y rápida. Es desde luego que algo apasionante. En cuanto a conectividad, bueno, pues conexión Wi-Fi, como no, conexión Bluetooth y conexión a la red 3,5G, incluso incorpora el tethering, que es la posibilidad de transformar la conexión 3G en Wi-Fi y poder conectar a través de ese teléfono otros dispositivos de manera inalámbrica. El GPS está, como no, presente, pero también en la parte trasera una cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático y, atención, doble flash LED, que realmente, bueno, pues convierten casi en una cámara digital de uso medio. Eso sí, como siempre echamos de menos el zoom óptico en estos dispositivos. Pero aún así, con todo lo que incorpora, ya el peso y el tamaño son bastante importantes. Y es que lamentablemente no podemos tener potencia, gran pantalla y calidad, todo esto comprimido en un tamaño pequeño. Está claro que se trata casi de un dispositivo transportable más que portátil. Desde Microsoft garantizan que este dispositivo podrá ser actualizado a Windows Mobile 7 y, por lo tanto, es posible que incorpore también la capacidad multitouch en el futuro, cosa que ya empieza a ser desarrollado. Es también el primer sistema de Windows con capacidad para hacer, bueno, pues zoom en las fotos utilizando el índice y el pulgar, alejándolos para aumentarlo o acercándolos para hacer la foto más pequeña, lo cual facilita mucho su capacidad de manipulación. La batería es realmente lo que más peso hace que tenga el dispositivo, puesto que se trata de una pantalla que consume mucha electricidad, y para ello han incorporado una batería de 1230 mAh. Otro avance importante, aparte de los sensores de cercanía para apagar la pantalla cuando nos llaman y acercamos el teléfono a nuestra oreja, el acelerómetro para poder hacer funciones simplemente orientando el teléfono hacia un lado o hacia otro, es la incorporación de la brújula digital, que nos permite en todo momento saber hacia dónde estamos mirando. Es un complemento ideal para el GPS y también para las aplicaciones que ya empiezan a llegar de realidad aumentada. El sensor de luz también es importante para darle mayor eficiencia al brillo de la pantalla en función de si estamos en el interior o a la luz solar. Incorpora ranura de micro SD y un conector de jack estándar de 3,5 milímetros, algo realmente muy a tener en cuenta, puesto que es una novedad dentro de los teléfonos de HTC. Radio FM, cosa que es también una constante en estos dispositivos, y, como decimos, una auténtica gozada. Eso sí, el precio pues rondará los 500-600 euros, puesto que se trata de algo muy nuevo y que todavía, bueno, pues no puede estar al alcance de todo el mundo. Así que, bueno, pues os animamos a conocerlo, a ver los vídeos que encontraréis en YouTube y un poco, bueno, pues haceros la boca agua sobre lo que llega y lo que ya está en nuestro mercado. Y si no, siempre tenéis la oportunidad de añadirlo a la lista de los Reyes Magos y quién sabe si lo podréis encontrar el día 6 de enero sobre vuestros zapatos. La ilusión en 30 megas nunca se pierde. Y bueno, pues 23 minutos ya de programa, vamos a despedirnos, no sin antes desearos una feliz Navidad, una feliz cena en familia, feliz Año Nuevo, y volveremos después de las vacaciones, ya en 2010, con 30 megas puntuales a nuestra cita. Felicidades para ti también, Javier, y nada más, os recuerdo la dirección del podcast en www.30megas.podomatic.com. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico, si queréis escribirnos con vuestras impresiones, es jorge.lopez@radioenlace.org. Hasta aquí esta edición número 143 de 30 megas. Lo dicho, nos escuchamos el año que viene. Adiós.